imposible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Y un día como hoy nace en 1952 Brad Whitford, guitarrista de la banda Aerosmith, y por ende comenzamos hoy con uno de los clásicos más importantes de este grupo, del disco Permanent Vacation, el tema Dude Looks Like a Lady. Vamos ahora con Maroon 5 y uno de sus grandes éxitos, una canción del disco Songs About Jane del año 2002. Esto se llama She Will Be Loved. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están escuchando la FM Plus 93.9 y a esta hora nos acompañaba Don Billy Joel con un clásico de su disco 52nd Street de 1978. Una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, y este disco ganó el Grammy al álbum del año, el tema My Life. Nos vamos ahora con Genesis, la banda de la que salieron Peter Gabriel y Phil Collins. Salió primero Peter Gabriel y luego Phil Collins fue el líder de esta banda durante mucho tiempo. Y esta canción es de la etapa con Phil Collins como líder de 1992, esto que se llama así, I Can't Dance. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y estaban escuchando un clásico de 1980 por un gran saxofonista, Grover Washington Jr., junto a un cantautor legendario, un hombre famoso por temas como Grandma's Hands, Lean on Me, Ain't No Sunshine, I Want to Spend the Night, Lovely Day, Use Me, me refiero al gran Bill Withers, la canción Just the Two of Us. Nos vamos ahora con Sting y una canción que compuso él junto a su guitarrista Dominic Miller y fue parte del álbum Ten Summoner's Tales de 1993. Luego en 1994 apareció esta canción en una película lindísima, la película The Professional, con Jean Reno y Natalie Portman. Esto se llama así, Shape of My Heart. Un clásico en 1979, a esta hora, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, en la FM Plus 93.9. Número uno en los Hot 100 de Billboard por el rey del pop Michael Jackson, una canción compuesta por Rod Temperton, parte de su disco Off the Wall, el primero que él hizo producido por Quincy Jones, y una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. El tema Rock With You. Nos vamos ahora con algo del año 2000. U2 llega con un clásico de su disco All That You Can Leave Behind. Esto se llama Elevation. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a U2 con Elevation. Vamos ahora a continuar con una leyenda que falleció este fin de semana. Falleció el día sábado 21 de febrero de 2026. A ver, generalmente este tipo de música no suena en el sabor de la noche, pero me fascina y por ende, de vez en cuando vale la pena recordar cosas de este género maravilloso. Me refiero al señor Willie Colón, una de las leyendas de la salsa, trombonista, cantante, director de una de las orquestas más importantes de la historia de la salsa. Con esa orquesta se dieron a conocer Héctor Lavoe y luego Rubén Blades. Y en los 80 Willie decidió volverse cantante y tuvo unos éxitos enormes, como por ejemplo El Gran Varón, Idilio o este tema que él grabó para su disco Fantasmas de 1981, una canción que fue compuesta y originalmente grabada por Chico Buarque en portugués para la película Doña Flor y sus dos maridos. Esto se llama así, Que en paz descanse Willy Colón, o qué será. Yo creo en muchas cosas que... En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2002, una canción de Santana del disco Shaman con la voz de Michelle Branch, The Game of Love. Nos vamos ahora con uno de los grandes clásicos de Janet Jackson, un tema de 1993 del disco Janet, una canción que tiene el siguiente dato curioso. En su video aparecía Jennifer Lopez cuando no era famosa. Esto se llama así, That's the Way Love Goes. Con esta canción nos vamos a despedir. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jesús Echeverry por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Like a moth to a flame burned by the fire.